Ni siquiera había empezado a entenderte cuando comencé a perderte. Ahora estoy aquí aprendiendo a ser fuerte, pensando en mi suerte, en un plan infalible para dejar de quererte. Pero pido verte de nuevo y me desespero. Me siento chalino en las nieves de enero y tú te me apareces en visiones fantasmas. Luego te desvaneces, siempre has sido la misma. Te me apareces entre sueños y canciones, de madrugada en besos de otra mujer. En el pasillo oscuro de mis tentaciones y en las rendijas del amanecer. No te olvidé, wow, wow, wow, no te olvidé, wow, wow, wow, no te olvidé, wow, wow, wow, no te olvidé, wow, wow, wow. Aunque no te olvides, sé que sobreviviré. Flotamos en amor, no he perdido la sed. Te imaginé en besos de otra mujer y no sé, todo se acabó con ella. Porque hoy eres mi castigo. ¿Cómo te lo digo? Solo sé hacer el amor contigo. Te digo estoy jodido, pero brindo por todo lo que ha sido. Hoy voy a emborracharme y mañana te olvido. Chido. Se me aparece.